Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, otra vez el profesor Jorge Meléndez se fue a reposar, pero supongo que algún día volverá, si es que lo consiento yo, por cierto. Pero bueno, Cancún es muy meritorio. Los problemas grandes de la República tienen anualmente un punto definitorio por la presentación del proyecto de presupuesto federal, que como se sabe hace depender de fuerzas centrales en gran medida lo que será el destino de la mayor parte, si no es que la totalidad, de las áreas de convivencia entre mexicanos. Y esto define, como digo, lo que puede esperarse en el año próximo. Este presupuesto que ha sido y está siendo debatido tiene el señalamiento de varios políticos y de algunos economistas de que su destino es variado y algunos de ellos no muy consentido. Como sea, se dice que a partir de estos días la Federación, como se dice en la jerga, soltará los dineros. Lo malísimo es que no hay la capacidad financiera interna para que los movimientos puedan tener eficacia. Y un asunto que provoca también malestares es la condición fiscal, en donde ya se hizo un anuncio importante que en lo sucesivo pues no habrá mayores cargas fiscales, de lo cual se supone vendrán posibilidades, como se dijo, de que municipios, empresas, instituciones puedan recibir el dinero común, que es el que proviene de lo que acumula la Federación. Ciertamente la condición fiscal es importante, pero también hay otras maneras de obtener recursos con el ejercicio de derechos y de lo que se llama aprovechamientos. La condición mexicana es muy lamentable, muy, en esta área también. El drama mayor es la violencia, que no ceja, por más que se habla de reducciones en la criminalidad, pero no se vaticina ni se supone que la recuperación de la paz pública, de la libertad de tránsito y aún la libertad de expresión puedan tener práctica generalizada. Por cierto que Amnistía Internacional ha divulgado su convicción de que en México la condición periodística es de las peores del mundo. Está en penúltimo lugar, según la lista, tanto en el asesinato como la detención, desaparición de profesionales del periodismo. Como digo, pues sí hay manera de enmendar o de frenar algunas cosas vía legislativa, pero ya la alianza franca entre el Partido Verde y el PRI permiten que legislativamente no pueda haber enmienda mayor u otro sentido. Se habla, lo ha hecho el presidente en funciones, de la necesidad de dar un giro cabal a la tendencia socioeconómica, y él se ampara bajo la idea, su cliché, su propaganda se finca en la idea de que se trata de mover a México. Pues con las relaciones de poder, con la condición internacional que tampoco es favorable, es muy difícil que el presupuesto de 2015 pueda paliar por lo menos mucho los asuntos mexicanos. Bueno, se puede cantar con cachao, a ti no te falta nada. Han pasado casi seis meses en los que más de 435 mil usuarios del metro sufren el cierre parcial de la línea 12, la llamada línea dorada. Esta semana finalmente se dieron a conocer los nombres de los primeros responsables por las anomalías de la obra pública. El exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, encabeza la lista de los 33 funcionarios y exfuncionarios sancionados por la Contraloría General del Gobierno Capitalino por el mal funcionamiento de la línea 12 del metro. El contralor Irán Almeida dio a conocer que como resultado de 11 auditorías e investigaciones, reportes de la Asamblea Legislativa y de la empresa francesa Sistra, se determinó que hay 33 culpables y 54 sanciones aplicadas. En este contexto, El funcionario capitalino anunció la inhabilitación por 20 años de Enrique Orcasitas Manjarres. Es director del proyecto Metro y el único alto funcionario implicado hasta ahora en las acusaciones sobre el mal manejo en el Metro. Enrique Orcasitas Manjarres, exdirector general del proyecto Metro, inhabilitado de 20 años para ocupar empleo, cargo o comisión en la administración pública y denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por la acción de posibles hechos constitutivos de delito, el haber permitido la entrega preliminar de los trabajos que no estaban debidamente concluidos. Adicionalmente, se formularon denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por suscribir indebidamente diversos contratos. El Contralor General del Gobierno capitalino precisó que Orcasitas Manjarres también tiene una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Sin embargo, no se le impusieron multas monetarias. Las imputaciones contra el exdirector del proyecto Metro se producen por haber permitido la entrega preliminar de los trabajos que no estaban debidamente concluidos y por no supervisar a servidores públicos que estaban bajo su mando y dirección. Las denuncias ante la Procuraduría Capitalina son por suscribir indebidamente diversos contratos, tres de los cuales no cumplían con el proceso de adjudicación o licitación de la normatividad, ya que las empresas involucradas en la construcción presentaron información apócrifa en los procesos correspondientes. En la primera etapa de la investigación por las fallas de la línea 12 del metro, realizada por la Contraloría General Capitalina, se impusieron un total de 54 inhabilitaciones, 15 denuncias penales y 4 sanciones económicas que rebasan los 627 millones de pesos. El Contralor General Capitalino precisó que esta primera investigación comprende el periodo que va de 2008 a 2013 en materia de planeación, licitación, racionalización, contratación de obra, modificación de trazo, convenios modificatorios al contrato principal, convenio de reconocimiento de deudos, ejecución de obra, supervisión externa y entrega de la línea 12. Será dentro de un mes cuando concluyan otras 10 auditorías que indagan la responsabilidad de la operación y el mantenimiento de la línea dorada, y se espera nombres de implicados en las irregularidades que actualmente mantienen el cierre en 11 de 20 estaciones de la línea 12 del metro. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. El jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, argumenta que el asunto este de la línea 12 es un tema jurídico y no político. Pero está claro, Ebrard sabe cosas, que el uso, el manejo de la técnica, diré en este caso el transporte, y el asunto jurídico son eminentemente políticos, sobre todo el jurídico. La interpretación de la ley, las imputaciones de cargos, no aparecen si no hay decisiones políticas. Se pueden presentar, como se ha presentado, dada la desgracia del paro de la línea 12, argumentaciones que pretenden, como digo, limitar el asunto a una juridicidad aparentemente ajena a las disputas del poder, que son crónicas que no se acaban. Miguel Mancera, quien guardó algún decoro en las discusiones con Marcelo, no quiere manejar el asunto como un conflicto abiertamente político. Ebrard, a quien se le imputa ímpetus, ambiciones grandes, ya no priistas, sino con PRD, está en un brete porque este asunto inevitablemente repercute en su destino político. Lo que importa inmediatamente es que ciertamente ya hay 33 funcionarios y exfuncionarios que fueron contratados por Ebrard y que ya fueron consignados. Ebrard también pide, sugiere, casi reclama a su sucesor, el jefe de gobierno, diciendo si hay una imputación que hacer por corrupción, que la haga. Tal vez se aclare ahora que viene su informe de gobierno, dijo. En un momento se encamina ya a un enjuiciamiento ya no solo político, sino quizás penal, porque como Marcelo era el jefe, pues al jefe también se le cargan las cuentas. Este asunto importa por los que están en la contienda, pero también por las próximas elecciones, porque la gente no tiene mayor noticia de quién es quién. Chismes, rumores, primeras planas, artículos, pero muy difícil es que alguien sepa quién es quién en el fondo. Los jefes sí, pero si nos preguntan quién es el diputado, quién es el senador correspondiente y más allá cuáles son las obligaciones y responsabilidades de los funcionarios, pues la inmensa mayoría de la población no podrá dar respuesta. El asunto seguirá unos días más. Como no aceptó Mancera el debate, pues el asunto será probablemente sobre lo que puedan determinar instituciones como la Secretaría de la Función Pública. Para los usuarios, pues sigue el problema, no hay manera pronta de que este servicio que resolvió cosas y comunicó áreas importantes de la ciudad, no se avisora que pueda haber prontamente enmienda para que haya el servicio que es de los pues principales por la zona donde opera o ha operado o debiera operar. Pero el hecho de que ya haya consignados así con nombre, apellido y cargos es fuerte. En la consignación del exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas Manjarres, y el exdirector de STC, de los servicios de transporte colectivo, ya son decisiones que en otros años ni de lejos, aunque sigue vigente el modo de que corrupción y complicidad son socios. Pero ante la gravedad de los hechos, que es lo que importa, la gente no quiere tanto que sancionen exfuncionarios o funcionarios, sino que el servicio sea vuelto a poner al alcance de la gente. El hecho, como decía, de que Ebrard tenga aspiraciones hace pensar que este es, queriéndolo o no, intencionalmente o no, un golpe fuerte. Y las sanciones de la Contraloría del Distrito Federal habrán de seguir teniendo manifestación, porque se aguanta la corrupción, se tolera la complicidad, pero si no hay servicios, la gente se inconforma y se inconformará por lo menos con el recurso escaso que tiene el ciudadano, que es a través del voto, a través de la lucha partidaria. Pues no, ni la gente está afiliada a los partidos de manera que importe, ni asiste a reuniones, no hay una vida de partidos sino en sus cúpulas. Este asunto, insisto, dará más de qué pelear y de qué hablar. Por lo pronto yo no me voy en tren. Hay precisiones para calcular y determinar el drama derivado de la acción, descuido, abandono del Grupo México, que damnificó fuertemente al estado de Sonora por la contaminación grave de los ríos Sonora y Bacamoche. La damnificación proviene del derrame de sulfato de cobre en su mina de Cananea. Felizmente ha habido una acción, pues seguramente diligente, de los poderes federales a través de la Secretaría de Economía y la del Medio Ambiente, y aún con la presencia de dos representantes de la Presidencia de la República, que han forzado, porque no supone uno que lo hacen con compunción, con pena, los empresarios, que ya dijeron que habrán de entregar 2,000 millones de pesos en una primera erogación para la reconciliación y remedio de los daños ambientales, que son gravísimos, porque no solamente, como digo, es el área cercana a donde está esta fuente minera, que ha sido muy importante y que ya no lo podrá hacer, sino que ríos contaminados han causado daños fuertes a centenares de ejidos. Eso es un asunto. Y luego el otro es cómo eliminar la toxicidad de estos dos importantes, no solamente bienes para el cultivo, sino aún para otras tareas, incluyendo el transporte, aunque sea muy escasa. Entonces, el Grupo México dice que va a entregar 500 millones, esto en dólares, en una primera exhibición, que serán ejecutados por un comité integrado por personal del gobierno local, la empresa y especialistas de diversas instituciones. Ya que se ejercite este gasto y entregas, este grupo México, que es muy poderoso, o lo había sido, deberá entregar otra cantidad igual, 500 millones de pesos, hasta alcanzar la cifra cabal. Colateralmente tienen que haber otros recursos para los trabajos que llaman de remediación. Lo propio para aquellos que busquen compensación económica, sometidos, claro, a la comprobación de los perjuicios que padecieron. Como ya ha habido protestas y como ya ha habido bloqueos, entonces la actividad federal, particularmente Semarnat, quiere acortar términos y obtener tiempos y lograr beneficios, porque si se fuesen a juicio, eso tomaría pues 10, 12, 15 décadas. En todo caso, este desastre es estimado como el peor que ha ocurrido en Sonora, y lo mismo en la historia de la minería. Como hay un activismo oficial que ya apunté, puede uno suponer que habrá progreso. El asunto, como digo, confronta a panistas, el gobernador Padres, que resulta, según imputaciones, un Vivales endemoniado. Estableció un área muy grande en donde hizo su presa, cultivos, y cuando uno lo ve, como lo he visto en transmisiones televisadas, se advierte que es un Vivales, al punto que posiblemente por eso el secretario de Gobernación, Osorio Chong, no va a hablar con Padres. De seguro tiene información de las maldades, astucias, perversiones del gobernador panista, de aquí que el secretario de Gobernación pues no tenga presencia. El gobernador de Sonora enloqueció, como se dice, porque quiso expulsar a funcionarios federales, pero no tuvo eficacia, y ahora el enfrentamiento ya es de alto rango político, un gobernador y la federación. ¿Qué supondría uno que debería venir? Bueno, una parte la cancelación de este Grupo México, de sus tareas, por los daños gravísimos ambientales y materiales que causó. Algunos diputados, con razones partidarias y no menos oportunas de oportunistas, han formado una comisión para que el asunto tenga eficacia política, jurídica y seguramente legislativa. Y la idea de que la concesión pueda ser cancelada pues tiene muchos problemas por motivos de salud. Pues sí, se podría tener aquiescencia, pero también hay trabajadores, transportistas, Es decir, este lugar tan importante, la minería, pues no se agota en su localidad, sino que influye y está influyendo en el destino económico y social de millones de personas. Ya no pensemos en lo que traería y trae como consecuencia aquí mismo, las inversiones, la capitalización, pero bueno, ya está el asunto avanzado y la Profepa ya se metió el gobierno federal altamente, ya se pidió la cancelación de la concesión, ya se presentó otra demanda y ya se aseguró la mina y ya se declaró, lo más importante, una alerta por la salud. El gobierno municipal de Hermosillo también presentó demanda, de suerte que este es un asunto de muchísima trascendencia en salud, en economía, en cuestiones laborales. ¿Podrá someterse este señor, que da idea de que es un Vivales, el gobernador? Pues yo creo que sí, es un buen momento político porque el Partido Acción Nacional, su partido, pues no. Ni tiene fuerza actual, está en reparación, también está muy quebrantado. Y con las acusaciones y denuncias puntuales que se hacen, lo más deseable y probable es que, en efecto, ojalá el gobernador cese en funciones y lo más importante es que se reparen los daños causados. Vas a beber de mí, ya no, el río se secó. En tu alma desierta se fue consumiendo gota a gota el amor. Ya no vas a vivir en mí, ya no, la puerta se cerró. Hecho candado al mar de la we'll be right back. sé qué tan cerca tenga en su corazón y en su conocimiento a un país que importa mucho, entre otras razones por su trascendencia literaria. Chile es un país que en las letras ha encontrado expresión del mayor rango. Son varias las personas que han alcanzado eminencia. Y por supuesto, Chile se constituyó en un foco de atención internacional, latinoamericano particularmente, porque felizmente, básicamente Salvador Allende, aunque no fue el único, fue el principal, y que falleció, quién diría, hace 41 años, y logró aniquilar el poder de Pinochet, que murió en su cama, el miserable. No huyó, y aunque tuvo acusaciones internacionales, no digo que murió en calma, paz, quién sabe cómo, yo creo que no. Y ahora Chile vuelve a tener atención internacional porque ha habido ataques que ya fueron calificados como terroristas. Sorprenden estos atentados, que al principio eran, al parecer, alardes, porque eran más bien explosión de artefactos que no estaban destinados, al parecer, a hacer damnificaciones humanas. No obstante, eso creció y ahora ya ocurrió explosión con heridos de gravedad. Dos de los ocho que fueron atacados. No se acaba, como digo, de determinar de qué se trata. Allí y en otras partes, al parecer son muchachos quienes traman estos llamados de atención, algunas veces con el ánimo de hacer daño, no solamente de atraer el interés de políticos internacional. Y los atentados también son sorprendentes porque se han dado al mediodía y las víctimas pues no son personas a quienes se les podría reclamar mayor cosa, responsabilidad. Son trabajadores de locales comerciales y alguna gente que andaba por ahí en el lugar de las explosiones. Es un mecanismo, dicen los policías de allá, conocidos como carabineros, que es el mismo aparato y modo. Ya el hecho de que haya heridos implica que el asunto se incrementa, se agrava, pero no hay manera de, como digo, de hacer imputaciones a gremios, grupos, partidos clandestinos o no. El hecho de que ya hay prevenciones de algunos países, Estados Unidos, Canadá, Australia, Gran Bretaña y Bélgica, que como es hábito, necesidad, previenen para que no vayan turistas a esa región. La incertidumbre, la confusión, el modo del atentado, pues no hace determinación, prevención, y por lo tanto, ¿qué pueden hacer las policías políticas, los gobernantes, los propios partidos, cómo se encara, hasta dónde va el asunto, a personas que no se identifican, que no hacen reclamación puntual. Pero la remembranza de Salvador Allende habrá de incrementarse, porque habrá un documento de un cineasta que desde hace muchos años también merece reputación, Miguel Itín, y a los 41 años de la muerte de este, para muchos, héroe latinoamericano, habrá remembranzas acuciadas, incrementadas por estos atentados. Por supuesto, las autoridades actuales no cerrarán las vestiduras, pero se remueve el asunto porque la fuerza en el poder, Michelle Bachelet, pidió que se actúe a fin de sancionar, conocer lo que ella llamó el silencio del silencio sobre la dictadura. Bachelet dice, según ella, que si hay una lección aprendida por todos tras el golpe militar, es que en Chile no hay espacio para la violencia. Condenamos la violencia en todas sus formas y reivindicamos la vocación de nuestro país de vivir en paz y tranquilidad, cosa que deseamos, apreciamos, nos parece meritorio. No hay activismo internacional muy de notarse en torno al destino de la nación y al gobierno de Bachelet. Sí tiene allá en el sur, diré, compañeros muy afines, ya se han reunido, se reúnen, particularmente el gobierno del Brasil, muy cercano, Uruguay parcialmente, Ecuador, el Perú, una especie de, por lo menos, progresismo, sino de izquierda en esas regiones. La finura intelectual, la guapura de las mujeres chilenas son de trascendencia y de mucho conocimiento. Pero aunque no los tuvieran, que sí los tienen, no es nada grato saber de que otra vez aparecen provocaciones o fantasmas, intimidaciones quizás, para alterar ese empeño tan difícil de que se logre, pues, por lo menos la pacificación o la paz en el fondo y la recuperación económica. Vamos a ver si esto tiene secuela. Ya pidió la Bachelet ayuda internacional para que les ayuden a encontrar a estos ya tipificados como terroristas. Bello país por las razones que dije, de importancia también en algunas áreas de la ciencia. En la astronomía tienen lugares e instrumentos magníficos, y estos atentados alteran, dificultan, pero pues ya ha tenido sufrimientos, y como dijo la Bachelet, la lección aprendida de que no debe haber, ella dice que no lo hay, espacio para la violencia. Logren buenas razones y muchos amores. Llorando por el humo siempre te...